Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Y cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un domingo aquí en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Un saludito a todos ustedes que nos están escuchando desde sus casitas, ya en horas de la noche, listos para descansar, escuchando buena música, claro está, con buena información y sobre todo, la mejor de las actitudes. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y es un placer el acompañarlos en una horita llena de buena música, buenas actitudes. Y sobre todo, pues vamos a conocer un poquito más de lo que se está gestando, de lo que están haciendo aquí en el territorio nacional. Así que mis amigos y amigas, para variar un poquito la dinámica del programa, nos vamos con una cancioncita un poquito chévere, pero ¿qué digo? Un poquito bastante chévere, que me llegó bastante al corazón y a muchas personas pues también les gusta. Fue una sugerencia que nos escribieron en nuestras redes sociales, así que si quieres pedir una cancioncita, saluditos, pues puedes hacerlo a Facebook o Instagram, puedes buscarnos como Universo Metal Radio y te complaceremos en todo lo que nos pidas. Así que vámonos con buena música. Palabras hirientes, insultos, te chantajeo, te miente. Terminar la relación te amenazó, una huella en el corazón, control, posesión. Estas son las trampas del mal llamado amor. La sociedad lo permitió, la religión lo justificó. Amor romántico, ideal erróneo, se naturaliza entre todos nosotros. Otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros. Somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación, Estado, patriarcado, economía, política, institucional, estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpa mamá shina mi kanchi, waira shina muyumunchi, huyash baja. Pish patar punchi, hatu mosquita tar punchi, hatari shunchi, richari shunchi, amakungangi, kambayami kangi, mana pipas kangi chu, kambayami kangi, yaringi, huyarish papuri, tukuya, yuyari shumi, shungu kunata, paska shumi, shinayata, umakunata, alichi shumi, tukuya nya hatari muy, mishuyu yaitor machish pakatishun, mishuyu yaitor machish pakatishun. Wanigu kuna hatari, uchanya hatari. Hakuyari, hakuyari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya upama rishunchi. Utsayari, utsayari, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya upama rishunchi. Rishunjami, rishunjami, warmigo kuna hatari, uchanya hatari, nui, hakunya upama rishunchi. Hakuyari, hakuyari. Dijo eso, limítate a esto, ¿quiénes son ellos? No uses eso, no te creo, no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato, momento, maltrato, como mandato físico, psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Haku, harikuna, kawambra kuna, palmilla y yanga, yuyaita, saki chingapa, huermi kuna, uanshuya kangapa, alika usashpa, shinji shayarish pa mi, runa pacha shinamari, miski shunguyuk tukungi, mana manjangi, haku nyopungi, huermi kunaka, mana manjangi, uchakatari, huya iwan shayari, musku ikuna, wan richari. Huermigo kuna hatari, uchanya hatari, mui, haku nyopaman rishunchi, utsayari. Hakuyari, hakuyari. Y como siempre, mis amigos y amigas, deseamos que esta semanita que se nos viene ya en pocas horas, pues sea de provecho para todos ustedes. Y claro, hoy domingo pues acabamos de pasar estas elecciones. Tenemos que ver cuáles son los resultados. Y sobre todo esperando que la gente haya tomado conciencia de lo que se hizo el día de hoy, de las votaciones. Porque no es una decisión así nomás superficial. Estamos hablando de quién va a gobernar el país por los próximos 4 años. Y como sabemos, en el caso ecuatoriano, pues una presidencia trae muchas cosas de qué hablar. Así que, mis amigos y amigas, esperemos los resultados de las elecciones del día de hoy y sobre todo pues haberlo hecho con conciencia. Y claro está, una cosa es cuando un candidato o varios candidatos pues están en época de campaña, dando sus puntos de vista, ofreciendo cosas, dando alternativas para cómo ellos podrían mejorar la situación del país. Pero creo que es algo un poco normalizado, se podría decir, que las campañas sean un poco más de boca que de lo que en verdad se puede hacer. Así que después de haber escogido a un nuevo presidente, en cuanto pueda este presidente instalarse y tomar el mando del país, se podría decir, pues vamos a ver en realidad si sus ofertas de campaña fueron verdaderas, si se puede cumplir lo que él ofreció, o simplemente fue un truco, fue solamente para ganar estas elecciones. Así que, mis amigos y amigas, pues a estar pendientes de todo lo que va a pasar en estos días. Sueño, triste. Y pues vamos mandando un saludito especial a todas esas personas que se están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. A todos mis amigos y amigas que nos están escribiendo en nuestras redes sociales. Empezamos con los saluditos. Un saludito al norte de la capital, a nuestra querida Liz que nos escucha todas las semanas. Un saludito también al Valle de los Chillos, a Pancho, a Paula, que nos escuchan también, que sintonizan la radio de la Casa de la Cultura y sobre todo están pendientes del programa Universo Metal Radio. También al sur de la capital nos vamos con un saludito para Luchito, para Jorge. Un saludito especial también para Carla, para Jocelyn, que nos escriben y siempre están pendientes de lo que estamos compartiendo con ustedes, mis amigos y amigas. Un saludito especial a todas las personas también que participaron en las jornadas de Arte en Trueque en la parroquia de Peña Herrera. Un saludito también para Ibarra, para Urcuquí, también un saludito especial para nuestra querida Elizabeth, que también nos debe estar escuchando. Y a todas las personas también que se están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. No te olvides también que puedes escucharnos a través de la aplicación móvil como Radio CC. Así que mis amigos y amigas, vámonos con más música y regresamos con buena información. Qué bacán escuchar que el mundo del arte pues se está reactivando nuevamente. Vemos cómo todas las actividades en sí, las económicas, educativas, todo tipo de actividad social pues está retomando la normalidad. En el sector cultural pues vemos también cómo grupos, agrupaciones, artistas independientes pues están retomando sus actividades, están apropiándose también de espacios para poder mostrar a la gente todo su trabajo, todo su talento, todo en lo que han venido trabajando en este tiempo de pandemia. Ya vamos para un año desde que empezó esto aquí en el Ecuador y claro, es un tiempo sumamente largo. Vemos que a raíz de la pandemia pues varios sectores sociales se han visto afectados, en especial el sector de la cultura, que no solamente por la pandemia, sino que ha venido acarreando problemas por administraciones anteriores. No ha habido un total apoyo de parte del gobierno, de parte de instituciones públicas para el sector artístico. Vemos también y evidenciamos cómo muchos de ellos viven del diario, viven de sus presentaciones, y que el gobierno pues no tomó en cuenta este tipo de actividades, y que como alternativa muchos de ellos decidieron seguir trabajando de forma virtual. Una gran cantidad no podía acceder a este tipo de servicios, a este tipo de actividades, pero se buscaron la forma. Y en estos tiempos pues vemos cómo se va retomando un poco ya la actividad presencial, obviamente con las medidas del caso, las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el gel, el distanciamiento, y vemos cómo ya en casas culturales, en espacios culturales, pues se están volviendo a dar funcionamiento, a dar actividad, con presentaciones de teatro, con danza, con música. Y claro, a todas las personas nos encanta eso, porque un pueblo sin cultura, un pueblo sin arte, un pueblo sin música, pues pierde su identidad. Así que mis amigos y amigas, a apoyar este tipo de emprendimientos, obviamente cuidándonos, el distanciamiento. Si alguno de ustedes, mis amigos, pues tiene algún síntoma, acudir a un centro médico y descartar cualquier tipo de cosas. Así que mis amigos y amigas, felicitaciones al sector artístico, porque se está dedicando a hacer lo que les gusta y sobre todo con vocación y seguridad. si tú estás aquí. Mandamos un saludito especial a nuestro querido Mashi Aya, a nuestro querido arquitecto Miguel Ángel Valapuro, que se encuentra en Otavalo. Pues un saludito desde aquí, desde Quito, desde Universo Metal Radio. Gracias por todo el apoyo, gracias por escucharnos y sobre todo felicitarlo porque está trabajando, está fomentando la cultura allá en Otavalo. Él es muralista y claro, ha hecho grandes obras a lo largo de todo Otavalo, en otras provincias también, pero está impulsándose todavía y desde aquí, desde el programa, pues lo apoyamos en todo lo que tenga que ver con el arte. Así que mi querido Mashi Aya, un saludito especial, nos vamos a volver a encontrar junto a él. Mis amigos y amigas, pues estuvimos en la comunidad de Peña Herrera junto a muchos más chicos únicos, especiales, que tienen una magia en su ser. Cantantes, músicos, teatreros, bailarines, de todo un poco, aprendiendo y también enseñando un poco de las habilidades que nosotros tenemos a los niños, jóvenes, adultos de la comunidad de Peña Herrera. Así que mis queridos amigos y amigas del colectivo Arte en Trueque, un saludito súper especial y nos vamos a ver pronto. Y a todos mis amigos y amigas, pues incentivarlos, si les gusta algún tipo de arte, si quieren incursionar en la música, en la danza, en el baile, en el teatro, en las manualidades, en cualquier tipo de actividad artística, no artística, te gusta la ciencia, la investigación, el periodismo, te encanta locutar en la radio de la Casa de la Cultura, nada, mentira. Incentivarte a ti, amigo y amiga, pues para que te unas a más personas, para que saques tus proyectos de adelante. Si quieres tener un programa, pues activa tu programa, utilizas tus redes sociales, tienes muchos amigos que van a apoyar tu trabajo, así que no dejemos que ese tipo de sueños que tenemos a veces, pues se queden en eso, en un sueño. Trabajemos en ello, demos todo de nosotros porque tenemos la capacidad, solamente tenemos que entrenar un poco más, irla desarrollando y eso se hace solo con el tiempo. Si no lo intentamos, pues nunca va a suceder y lo mejor es pues intentarlo. Nos vamos a equivocar muchas veces, eso es evidente, pero creo que la práctica hace al maestro, bien decía una frase por ahí. Y es verdad, si no practicamos, si no nos equivocamos, si no nos tropezamos y nos caemos, pues no vamos a saber cómo levantarnos. Y un profesional pues se hace de las caídas, así que mis amigos y amigas, a sacar tu instrumento, a desempolvar por allá tu guitarra, tu quena, tu violín, tu flauta también. Si quieres cantar, pues empezar a cantar. En YouTube vas a encontrar un montón de tutoriales, pero creo que lo mejor es practicar, practicar y practicar. Un artista no se hace de la noche a la mañana, así que mis amigos y amigas, nosotros sabemos que varios colectivos van a nacer de la capital. Cada generación tiene lo suyo, tiene su imaginación, tiene talento y sobre todo la determinación de hacer algo nuevo. magnética función. No sé si es amor o es algo mejor. Es lo que yo debe ser eso. Si te mueres, me muero, me muero. Puede ser como orbitar el sol. No sé. Bien, no nos olvidemos de mandar saluditos a la parroquia de Peña Herrera, a toda esa gente linda que nos acogió por tanto tiempo, a toda la gente del colegio José Peralta que nos abrió sus puertas, ahí fue donde pernoctamos, donde vivimos por 2 meses casi, con todos los chicos, con talleristas, con muralistas, también a todos los vecinos que estuvieron ahí pendientes de nosotros, con los que siempre conversábamos, tratábamos de relacionarnos lo más que podamos. Un saludito para el señorito Marti que nos está escuchando, un saludito también para Vale, para Pablo, grandes amigos de allá de la comunidad de Peña Herrera, saluditos para Cari, para Don Segundo y para todos, todos, todos, para Dieguito, también un súper amigo, súper especial que lo llevamos todos en el corazón. No te despegues de la sintonía de Universo Metal Radio en la radio de la Casa de la Cultura y venimos con más música, más información, la mejor de las actitudes y para hablar un poquito más de todo esto que está pasando, ya está acabándose el proceso electoral, ¿Qué nos deparará a los ecuatorianos después de estas elecciones? Todo eso y más, pues lo hablaremos después del siguiente corte. ¡No te vayas! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en Universo Metal Radio. Un saludito a todos quienes se están conectando en este momento a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. También a los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación móvil como Radio CCE. Un saludito especial también a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales, quienes nos están mandando saluditos. Como nos estaban preguntando también en redes sociales, pues sí, mis amigos y amigas, tenemos sorpresitas en el programa. Bueno, en este programa no, pero en futuras emisiones del programa, ya que se viene una nueva compa a acompañarme a mí, Alejito, en los micrófonos, aquí también en cabina, en los controles, para brindarnos también su punto de vista, para conversar un poquito más y darle más dinámica al programa. Así que mis amigos y amigas, pues a esperar las próximas ediciones de Universo Metal Radio, porque te traemos nuevos segmentos, más música, más información y sobre todo pues a una nueva compa que va a estar junto a nosotros para contarnos un poquito de lo que a ella le gusta, de sus opiniones en cuanto a bandas, a conciertos y sobre todo a lo que está pasando aquí en el país. Así que mis amigos y amigas, pues vámonos con un poquito de más música y seguimos con el programa. Yeah, she turns me on all right, all the time. I'm on my way. el día anterior estuvimos hablando con un grupo de compas de una casa cultural que se habían planteado poder crear su propia radio, poder utilizar este lindo recurso que son los programas radiales, la música, la voz sobre todo, pues para compartir con la gente que asiste a la casa cultural, a la gente que los acompaña también en su trabajo, que está pendiente de las funciones y de todo lo que este colectivo hace. Y nos dimos cuenta también que es súper fácil. En estos tiempos pues no necesitas tener un mega estudio, una mega cabina para hacer radio, micrófonos súper buenos, costosos, consolas. No, al contrario. Un compa de ellos también, y un saludito para Julio, nos estaba comentando que él tiene una serie de podcast en Seno Radio. Y a él le resulta súper fácil crear este tipo de programas porque primero lo hace en el celular. Tiene una computadora, pero creo que el celular es una herramienta más flexible, ya que cuando haces entrevistas y este tipo de cosas, pues el celular siempre lo tienes a la mano, es portátil y sobre todo tiene un buen registro de voz. Claro que lo puedes acompañar comprándole un micrófono externo, no tan costoso, ahora venden corbateros desde $2, $3, y claro, el sonido es súper bueno, se acopla súper bien a las circunstancias de calle. Y hay varias aplicaciones también que te permiten editar los audios dentro del celular. Entonces, claro, en redes sociales tú puedes aprovechar tu Facebook, tu Instagram, cualquier red social que tú utilices para subir tus contenidos. Simplemente darle una temática, darle actividad a este programa de radio. Si tienes entrevistas, pues variar a tus entrevistados. Y sobre todo que sean temas actuales, temas culturales también. Ya depende de también cómo quieras tú darle ese sentido a tu programa, a tu radio. Y no solo radio, sino en estos tiempos creo que lo audiovisual, no solo lo auditivo, sino lo audiovisual, pues está en apogeo. Puedes crear tus propios programas también utilizando videos, la cámara, y darle más dinamismo, ¿no?, a este tipo de cosas. Y bueno, para mí la radio siempre ha sido un instrumento, un recurso único, porque al solo ser la voz, al solo ser el oído, pues tienes chance de imaginar cómo es esa persona que está hablando, quiénes son los que están allí, si hay teatreros, hay bailarines, pues te empiezas a imaginar, ¿no?, un poco de cosas. Y claro, de aquí de la radio pues nacen también varios recursos súper importantes, como son las radionovelas, teatro también, varias obras de teatro que se han hecho solo auditivamente. Entonces, chuta, creo que es algo súper importante, pues, rescatar este recurso de la radio. Y claro, si puedes sumarle más recursos como el video, pues hacerlo. Y sobre todo creo que está al alcance de la mayoría de personas. No es necesario, como te digo, gastar tanto dinero en un micrófono que te puede costar unos $300. Y que al fin y al cabo, pues lo que importa es el contenido que tú lleves a la gente, que te hagas un poco notar y que la gente te busque por lo que haces, que no sean contenidos superficiales, banales, sino que den un poco de enseñanza y compartas algo importante a la gente. Así que a mis amigos y amigas, pues si quieren hacer su programita, pues como les estaba comentando, es súper fácil. Si tienes una computadora y un micrófono de unos $2-3, pues ya puedes empezar a hacer lo que tú quieras. Tu celular también es tu mejor amigo, así que a ver cuáles son los productos de ustedes, mis amigos y amigas. pues hablando de esos sueños que a veces son frustrados para nosotros, por la falta de tiempo, la falta de pasión a veces, de capacitación, y creo que más son las ganas, ¿no? Y aunque a veces se tiene ganas, pues como te dije, a veces no se tiene tiempo. Entonces, claro, mencionarte que en este tiempo de pandemia, en casi un año que lleva esto aquí en el Ecuador, pues varias personas han aprovechado ese tiempo para retomar algo que les haya quedado rezagado por falta de tiempo, o alguna iniciativa, algún tipo de grupo de ayuda. Y te cuento el caso de Lisbeth, una linda amiga de allá de Urcuquí, que decidió utilizar este tiempo. Bueno, ella tenía el proyecto ya desde el año anterior, desde diciembre del año pasado y un poco antes, para con su grupo de amigos, con personas que quieran sumarse a esta iniciativa, pues crear una agrupación que ayude a los animalitos de la calle allá en... Bueno, no solo en Urcuquí, sino también en todo Imbabura. Entonces, claro, en el año de la pandemia, que ya mismo cumplimos el añito, pues ella se dedicó a hablar con personas, a realizar contactos. Recuerdo también que hicieron transmisiones benéficas para sacar donaciones y poder comprar también comidita para los animalitos, porque claro, los animales también fueron una de las víctimas, se podría decir, en este tiempo de pandemia, porque claro, las calles en los primeros meses de la pandemia pues estaban vacías, abandonadas, no había gente tampoco que le dé comida a los animalitos. Surgieron iniciativas, surgieron grupos como el que te estoy comentando de nuestra amiga Lisbeth, y que hasta la actualidad pues esperamos que les vaya súper bien, porque claro, los animalitos son súper lindos, pero necesitan también de nosotros para sus cuidados, para estar pendientes de ellos. Así que pues a cuidarnos entre todos, a cuidar a nuestros animalitos y apoyar a las iniciativas de nuestros amigos, de nuestras amigas, que son muy buenas. A veces es cuestión de darles un poquito de apoyo, de confiar en ellos, de darles chuta ánimos para que no se rindan, porque todo proyecto, toda iniciativa al principio es súper difícil. A veces no cuentas con el apoyo que quisieras al principio y la mayoría pues se decepciona, desecha las ideas, pero muchas personas también pues no se dejan avasallar por ese tipo de comentarios, porque no tienen apoyo al principio y lo siguen realizando. Todo proyecto, toda actividad pues es un trabajo de constancia, y mientras seas constante, hagas las cosas bien, pues vas a tener el apoyo de todas las personas, de muchas personas que piensan igual que tú. Así que mis amigos y amigas, a darle con esos proyectos y a apoyar a tus compas que ya los tienen. Comprender primero lo que estoy buscando. Y vamos despidiendo del programa con esta cancioncita. ¿Quién nos recuerda el paro de octubre? Pues esta cancioncita nos habla sobre eso. Y a todos mis amigos y amigas, pues a nunca dejar de luchar por nuestros ideales, combatiendo por nuestros derechos y sobre todo para defender a este lindo país llamado Ecuador. No nos dejemos de engañar por todo lo que está pasando. No nos dejemos de engañar por las personas que vengan al poder, sino que nosotros, mis amigos y amigas, pues luchemos y pensemos individualmente. Y pues se nos está terminando el tiempo de este programa. Agradecer a todas las personas que se conectaron a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, a tu programa Universo Metal Radio. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y es un placer el poder acompañarte todos los días domingos a las 10 de la noche por esta linda emisora. Gracias a todos ustedes por conectarse, por los comentarios, por siempre estar pendiente de la programación de aquí de la Casa de la Cultura. Y no te pierdas el programa de la próxima semana. Te estaremos esperando y ojalá, ya con la nueva conductora. Así que mis amigos y amigas, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales, como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.